¿Hoy qué es? 26. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Son lacanianos ya? ¿Todavía no? ¿Apagamos los teléfonos? Bueno. Siento que van por ahí, les vamos a tener que pedir un poco más de paciencia en este trabajo que estamos haciendo de armarnos de un nuevo punto de vista y de un nuevo vocabulario y de una nueva lógica. Ese es un trabajo que lleva un tiempito y que en realidad nunca se termina muy bien. Y en la medida de nuestras posibilidades nos vamos a ir metiendo en una perspectiva, si se quiere, más vinculada a los usos que la sociología podría hacer de estas herramientas. En realidad, medio que ya lo venimos haciendo, pero hoy me parece que es la última vez que vamos a hacer ese pasaje desde una perspectiva. Hoy necesariamente tendríamos que acompañar a Lacan en el camino que hace desde una perspectiva, si se quiere, que apunta a una nueva teoría del sujeto, con lo cual, bueno, una vez más nos tendremos que referir al sujeto en tanto tal, pero lo vamos a hacer de manera tal que ya aparezcan todos los elementos necesarios para mostrar que ahí mismo hay una nueva teoría de la objetividad social, es decir, una nueva teoría de la sociedad. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir de Lacan lo mismo que dijimos de Freud. Todo indica que Lacan va camino a convertirse en un clásico de la ciencia social. No es solo un psicoanalista, y no solo de las ciencias sociales. Lacan es un interlocutor de la filosofía de toda la última parte del siglo XX, por lo menos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que hay ahí es una teoría social. Lo que hay es una teoría social. Y si ustedes quieren, también hay, esto no nos importa tanto a nosotros, pero hay incluso una ontología, es decir, hay una filosofía también, hay una doctrina filosófica. Esa doctrina filosófica permite o se articula o permite articular una teoría social que incluye una teoría del sujeto. Entonces, ya hoy, bueno, esto ya digo de entrada, ¿no? Pero hoy tiene que quedar claro que cuando Lacan dice sujeto, o en todo caso esta es la operación que hace, es una operación que está sugerida, incluso articulada en los mismos textos de Lacan, pero el que completa este trabajo de manera más acabada, si bien hubo muchos intentos, el que completa el trabajo de formular una teoría social lacaniana es Ernesto Laclau, y por eso se hace mundialmente famoso. Y lo sigue Zizek, son como los dos, y también Judith Butler está en este tema. Entonces, lo que yo les iba a decir es que cuando Lacan, cuando lean, cuando escuchen, esta sería la operación que tenemos que hacer nosotros. Y de hecho, esta es la operación que aparentemente el mismo Lacan hace. Cuando una teoría del sujeto se puede traducir a términos más flexibles y más actuales, si ustedes quieren, una teoría del sujeto acá es una teoría de la identidad, ¿verdad? De la misma manera que en Saussure una teoría del lenguaje es también una teoría de la identidad. Entonces, ¿qué identidad? Bueno, toda identidad. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es algo? Eso tiene una dimensión tanto filosófica, si ustedes quieren, en relación a definir qué es algo, qué es lo mismo, qué es una cosa, qué es, ¿no?, una cosa como identidad, un elemento, una unidad, lo que quieran, a qué es una sociedad. ¿Qué es una sociedad? Es la misma pregunta. Una teoría del sujeto es una teoría de la sociedad en ese sentido. O qué es una institución, o qué es un grupo político, o qué es un grupo social, qué es un grupo cultural, qué son las identidades sociales, políticas, culturales, etc. No, es lo mismo. Y es lo mismo que preguntarse qué es un sujeto, qué es una persona, qué es un individuo. ¿Cómo se construye la identidad, en este caso personal? Entonces, en última instancia es la misma teoría para todas esas cosas, ¿no? Es un paradigma. Entonces, cuando volvamos a hacer el recorrido, digamos, lo que vamos a hacer es tratar de seguir a Lacan. Solamente para sugerirles a ustedes ciertos puntos muy generales en la obra de Lacan, porque nosotros habíamos visto que no hay tal cosa como Lacan, es decir, no hay un Lacan idéntico a sí mismo, porque además, sobre todo si uno usa la teoría lacaniana para pensar a Lacan, en realidad no hay tal cosa como la identidad. La identidad, y si nosotros dijimos que una teoría es una lógica, que una teoría es un lenguaje lógico, es decir, es un lenguaje atento a su propia consistencia, entonces hacer teorías es inventar lenguajes, entonces hacer teorías es inventar lógicas. Entonces la lógica de Lacan, la lógica que inventa Lacan, no la inventa solo, pero la sintetiza muy bien, es la lógica que está organizada según la sintaxis que puede enunciarse de la siguiente manera: es la lógica de lo necesario e imposible a la vez. Entonces la identidad es tan necesaria como imposible, la sociedad es tan necesaria como imposible. ¿Ven que es una charla de entrada? Es una especie de tortura del pensamiento esto, ¿no? Hay que pensar dos cosas contradictorias a la vez. Lo que pasa es que no hay que pensarlas a la vez exactamente, hay que ver cómo se articula esa lógica. Entonces es muy importante que ustedes no se pierdan en ese a la vez, ¿no? Esto los va a perseguir hasta la CLO, porque esta es la misma lógica, ¿no? Y ahí se hace un rulo donde uno perfectamente se puede perder. Entonces tenemos que tratar de ver qué quiere decir. Otra forma de enunciar este problema desde el punto de vista de la identidad, precisamente, es una fórmula que expresa la misma lógica que Lacan toma de Rimbaud. Y es una fórmula que dice: yo es otro. Yo es otro. Una cosa que debe ser una cosa es otra cosa. Una cosa que debe ser necesaria es imposible al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, yo es otro? Bueno, es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, lo que tendríamos que hacer, yo por eso les di dos textos para hoy. Sería bueno que ya se vayan encontrando con los textos, porque lo que va a pasar es que no estoy seguro, de hecho no van a encontrar en los textos todo lo que decimos acá. Esto de lo que decimos acá es una lectura de esos textos y de varios otros, entonces está bueno que ustedes ya se encuentren con la dificultad de leerlo. Y está bueno también, hay muchos comentaristas de Lacan, y todos leímos a Lacan a través de comentaristas. En esto, como, quédense tranquilos, porque si no entienden nada, nadie entiende nada, ¿no? Entonces Althusser le escribe unas cartas a su, cuando estaba leyendo a Lacan, le escribe unas cartas a su amante diciéndole: te quiero mucho y no entiendo nada. O sea, no entiendo nada, me estoy rompiendo la cabeza, Althusser, ¿no? Entonces ustedes van a. Pero nosotros yo les sugiero por lo menos que el estadio del espejo, que es un texto fundamental. Y la familia, que es el texto más legible que escribió Lacan nunca, se acercan a ese texto. No, aparte hay una historia, ese texto de la familia tiene una historia que era para una especie de compilado, una enciclopedia o no sé qué, y Lacan le dice, bueno, usted que es psicoanalista no quiere escribir algo de la familia. Y entonces escribe algo y no se entiende absolutamente nada, pero digo, ya ni Polite no entiende nada, que es uno de los grandes filósofos franceses del siglo XX. Entonces, Hipólite, que era el que compilaba, le dice, mirá, no se entiende de un gomo, sería muy bueno que lo escribas. Y se lo mandó a reescribir como 4 veces, y el resultado es esto, que no se entiende bien, pero todo lo demás nadie se lo mandó a reescribir, entonces no se entiende nada. Pero es bueno encontrarse con eso porque... Bueno, primero porque una cosa que dice la calle que es interesante, que es que el estilo es el hombre, ¿no? Uno es su estilo. Y si ustedes buscan en YouTube y ven las camisas que se ponía acá, van a comprender. Entonces hay un estilo, hay una poética en Lacan rarísima, con la cual está muy bien encontrarse. Y hay un humor también en Lacan con el cual está muy bien encontrarse. Y es un esfuerzo que hay que hacer, pero es como una especie de... Es como la ginebra o el mate, digamos. El primer sorbo es horrible y después ya no puedes parar, ¿no? Si se acuerdan la primera vez que tomaron mate, sabrán que es espantoso el mate. Bien. Esto es igual. Si hay que atravesar ese primer momento con un rito de iniciación. Él mismo lo comprende de esa manera. Él comprende su lectura como un rito de iniciación. Los que lo quieren seguir, que lo sigan. ¿Ah? Bueno, entonces en este texto de la familia, ¿no?, que es un texto temprano, del 38, uno puede decir que Lacan todavía no es Lacan, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todavía, si bien ya había descubierto lo imaginario, que en ese momento no está definido exactamente como un registro, pero que después va a ser un registro. Lo imaginario es más bien un estadio, porque este primer Lacan piensa en términos de génesis. Entonces tienen ahí una génesis de la subjetividad, una génesis del sujeto. Entonces una primera etapa donde lo que se está pensando es en esta génesis. Aparece este primer descubrimiento de lo imaginario. Lacan estaba tan contento que le puso a una hija suya de segundo nombre Imagen, como Martina Imagen Lacan, o algo así. Después del 54, el hito estructuralista de Lacan es el famoso discurso de Roma, donde Lacan, bueno, hace una especie de manifiesto estructuralista. Y tiene el proyecto de incluir, para decirlo en nombres, de incluir a Saussure y Lévi-Strauss en la estructura del psicoanálisis y ver qué sucede. Para decirlo en términos más conceptuales, aparece la idea de la estructura y ya no de la génesis. Aparece una posición, una perspectiva que ya no va a pensar en términos evolucionistas, sino va a pensar en términos de que habría más bien un registro, una estructura, que sería la de lo simbólico, que sería en ese momento de su trabajo, el elemento estructurante de la psiquis. Y la psiquis dejaría ya de verse a sí misma en términos de una génesis, y aparecería más bien que el hombre siempre hoy, las mujeres están de entrada puestos en estructura, de entrada puestos en el orden del lenguaje, de entrada puestos en el orden de lo simbólico, y eso reacomodaría, no es que Lacan va a abandonar la idea de imaginario, sino que reacomodaría lo imaginario como un registro, ¿no? Y más o menos en ese, bueno, a partir de ese momento y sobre todo a partir del 60, Lacan va a incluir un registro más, que es el famoso registro de lo real. Entonces ahí tienen la famosa tríada lacaniana del imaginario, lo simbólico y lo real, donde tienen un primer momento, si ustedes quieren, donde prevalece el tema de lo imaginario prevalece como un estadio, un segundo momento, que es el momento estructuralista, el momento de la primacía de lo simbólico, y donde ahí lo simbólico se establece como un registro y lo imaginario también, y queda en cierta medida subordinado al, ¿puede venir a las 7? Al registro de lo simbólico. Y inmediatamente después aparece el registro de lo real. Y va a aparecer una cosa más, que es interesante, que es este famoso nudo borromeo. No sé si lo conoce. Porque después... está lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Donde lo que aparece acá es la idea, en principio se ha leído como la idea de que no hay una prevalencia de ninguno de los tres órdenes, es decir, los tres órdenes están estructuralmente juntos, estructuralmente unidos, porque la característica del nudo borromeo es que si se desata un lazo, se desatan todos. Está anillado de tal manera que donde se suelta uno, se desarma esta estructura. Ahora vamos a ver que en realidad siempre el problema más difícil con las definiciones está en el campo de lo real, porque lo real es una especie de antidefinición, es una especie de antiestructura. Pero después de los 60 va a ser, si bien aparece como un nudo borromeo, va a ser tal vez el registro más determinante para Lacan, o por lo menos el que más le preocupa, el que más tematiza. En una obra de unos 80 años, Lacan vive un montón, tienen ahí un recorrido, bueno, que es un poco el recorrido que registrábamos en los otros autores, ¿no? Es un recorrido que bien se puede leer como un pasaje, como un primer momento más epocal, más vinculado, si quieren, a cierta fenomenología, a cierto existencialismo, ciertas lecturas de Sartre, etc. Un momento estructuralista y un momento que se puede llamar postestructuralista perfectamente. ¿Qué caracteriza el momento estructuralista? O la primacía de lo simbólico. La primacía de lo simbólico. Bueno, entonces vamos a hacer el recorrido de este que les estaba contando. Entonces, ¿de dónde vamos a ir? Vamos a ir de este texto, La familia, donde Lacan habla de los tres complejos, el complejo de destete, el complejo de intrusión, el complejo de Edipo, destete, intrusión, Edipo, y ustedes van a ver que es una especie, bueno, en realidad lo tenía que haber puesto al revés, es una especie de génesis, de arqueología del sujeto. Tenemos que pasar a pensar ya no en términos de génesis, sino diacrónicamente, pensar todo lo que piensa Lacan y los lacanianos lo piensa en tres registros. Cualquier identidad, cualquier sujeto, cualquier actor, cualquier grupo, cualquier sociedad, hay que pensarla siempre en relación a tres registros. Así. Entonces hay que pasar de acá a acá. Pero ¿por qué yo les doy la familia? Porque cada uno de estos tres complejos anuncia, o si se lo digo en portugués, anuncia los registros, ¿no? Entonces, las características del complejo de destete, que tiene que ver con la madre, lo maternal, van a ser las características, los rasgos más importantes de lo real. Porque además hay una cosa importantísima acá, que por lo cual hay que empezar por el sujeto. Porque acá la categoría de experiencia es fundamental. Es fundamental para pensar cualquier cosa, para pensar la sociedad, la política, la cultura, la psiquis. ¿No? La categoría de experiencia es una categoría que la sociología, la ciencia política, la antropología, lacanianas o post-lacanianas no pueden desconocer. Entonces es importante uno situarse, hacer el camino de situarse en las distintas experiencias y imaginárselas, y después hacer el traslado. Usted, cada vez que escuchen sujeto, pueden pensar en ustedes, pueden pensar en un individuo, pueden pensar en un grupo, en un movimiento social, en una institución, etc. ¿No? Bueno, pero hay un registro, que es el registro de la experiencia, que no es erradicable del análisis, sino más bien todo lo contrario, es fundamental. Entonces tienen que el destete tiene que ver entonces con la madre. ¿La intrusión con qué tiene que ver? Claro, con el hermano. La intrusión tiene que ver con los hermanos. Lo que mete acá Lacan, que no estaba en Freud, es justamente este registro, el del imaginario, el de los hermanos. ¿No? Aparecen los hermanos, el semejante, ¿eh? como una dimensión estructural de las relaciones, y una relación estructural de las estructuras. ¿No? Y ahora sí, el Edipo, ¿con qué tiene que ver? Con el padre. Bueno, entonces uno puede decir que lo que vamos a hacer va a ser ir de la génesis de los sujetos a su estructura, y una palabra clave que va a aparecer después del 60 y que se vincula con lo real, a las estructuras y a sus restos, a sus residuos. Siempre la producción de estructuras es producción de remanentes, producción de residuos. Esos residuos son inasimilables por esas estructuras. Y sin embargo, de alguna manera extraña, forman parte de ellas. Es decir, no son, son inasimilables, ven otra vez la misma lógica, son inasimilables y al mismo tiempo son inextinguibles. Bueno, esto ya no le suena raro, digo, esto es el deseo, esto es la pulsión, ¿no? Es esto, esto es el inconsciente al viejo estilo, digamos. Esa reserva pulsional, ese cuerpo deseante que tiene que ser socializado, nunca se socializa sin residuo. Y ese, el inconsciente mismo puede ser visto, el inconsciente pulsional, el ello, puede ser visto como un residuo de la socialización. Es decir, cuando ustedes pasan por el complejo de Edipo, pasan la adolescencia, se hacen adultos, se reciben en esta facultad, van a seguir siendo unos salvajes perversos como son ahora. Más o menos. Lo que pasa es que no lo van a querer reconocer. Y eso es ese no reconocimiento, ese desconocimiento del propio resto, ese desconocimiento de la parte maldita de los sujetos de la socialización, produce efectos permanentemente sobre los sujetos. Produce síntomas, produce traumas, produce pasajes al acto. En los sujetos, pero también hay, cuando digo sujeto otra vez, hay que decir en las sociedades. Las sociedades se fabrican de la misma manera, las sociedades acá no se fabrican sin resto. Y ese resto es un residuo violento, dice Bataille, que era un amigo de Lacan. Es un residuo violento. Permanentemente el proceso de producción de la sociedad arroja basuras, residuos, excrementos. Esas basuras, residuos, excrementos permanentemente retornan al espacio estructurado de lo social, pero retornan de una manera tal que no es asimilable por el discurso social vigente. Entonces retornan como sin sentido. Sin ir más lejos y haciendo una comparación que queda muy cerca, los cartoneros. Hay un proceso de producción de residuos humanos que vuelve, la ciudad produce residuos, expulsa gente que después vuelve a juntar, como basura, a juntar basura. Eso genera cierta desorientación. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Qué hacen? ¿Amenazan? ¿No amenazan? ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Habría que asimilar. Se podría mantener como trauma, como síntoma, como innombrable, como algo que está ahí, que no vemos, que de hecho pasa bastante, Y hay ciertos intentos de simbolización. Entonces se le pone un uniforme. No. Sin embargo, siempre los residuos son difíciles de asimilar. Los tipos siguen rompiendo la basura, dejando todo tirado. No. Pero viene el macrismo y les pone un uniforme, los cataloga. El macrismo cualquiera, también puede venir cualquier. Puede venir la revolución socialista y hacer lo mismo, digamos. Cualquiera que tenga que simbolizar, cualquiera que tenga que hacer sociedad, necesita nombrar lo que no se puede nombrar. Y eso que no se puede nombrar es producido, esto es lo que tenemos que terminar de entender, terminar entendiendo, es producido por ese mismo proceso, y eso no se termina. Acá tiene una ilustración también corta y rápida de en qué sentido la sociedad es necesaria e imposible a la vez. Todos somos argentinos, todos somos la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todos somos, sin embargo, para hacer eso siempre se producen unos residuos, unos excrementos, unos expulsados que siempre vuelven y finalmente no nos dejan ser esa sociedad, esa totalidad, esa completud que queremos, que habíamos querido ser en el primer momento, ¿no? ¿No? Ese proceso de cierre totalizante al que apunta la producción de la sociedad y al que apunta la producción de la propia subjetividad, según los lacanianos, nunca se produce, ¿no? Yo quiero ser el sociólogo del siglo XXI. Y no hay caso. Y sin embargo, es eso lo que me mantiene acá. Si no, me voy a mi casa, para el ping-pong, tengo la mesa de ping-pong. No. Y la misma dinámica hay que después trasladarla a los procesos sociales, ¿no? Los procesos sociales también son procesos de búsqueda de la identidad que es imposible. Pero es ese. Porque ¿cuál es el motor de los procesos sociales y cuál es el motor de los procesos subjetivos? ¿Cuál es? El deseo. El deseo. No, no puede. El deseo. Y la ley también. Porque ahora la otra cosa que viene es que sin ley no hay deseo. Es ahí, ¿ven? Es la misma lógica. Sin privación no pasa nada, ¿no? Bien. Entonces vamos a lo que vamos. Vamos a empezar con el destete. El destete es la madre. Es decir, lo que dice Lacan es que el rechazo al destete, ¿no? Origina en los sujetos lo que él llama la imago del pecho materno. Y esa imago del pecho materno después va a constituir el núcleo de la vida psíquica de los sujetos. Y que no es otra cosa que... Perdón, ¿el rechazo al destete o el destete provoca la imago materno? No, el rechazo, porque uno no quiere largar. Ah, el rechazo. Sí, sí, siempre el punto es que uno no quiere largar. Porque el punto es que ahí la madre es la imagen de la completud, de la totalidad, de la plena y absoluta satisfacción, de la identidad total con uno mismo y con el mundo. ¿No? ¿Quién quiere salir de ahí? Nadie quiere salir. Bueno, sin embargo hay que salir. Entonces todo el proceso es ese. Todo el proceso es un proceso de ser arrojado al mundo, de que ese ser arrojado al mundo produce una incompletud. En realidad ahí hay una unidad, una identidad total. A es igual a A, en la madre. Pero cuando arrojados al mundo, esa identidad se pierde. Y la vida de los sujetos y la vida de las sociedades sería la búsqueda de la vuelta a esa completud, una búsqueda que los mantiene vivos pero cuyo resultado es finalmente imposible. Entonces, lo que habría, en realidad esta, dice Lacan, bueno, lo dice esto, dice el destete en realidad remite a una separación mucho mayor que la separación de la matriz. Habla de un verdadero malestar ontológico, es decir, habría una herida, una falta, un agujero que produce el nacimiento de uno en el mundo que no sería, en última instancia, no sería suturable, no sería curable. abrir una Cuba para eso. ¿Qué nos importa de esto? ¿Qué nos interesa mucho más que este problema ontológico del ser ahí? Bueno, nos interesa que esa dimensión maternal es la dimensión más profunda, si ustedes quieren, del deseo. Y que cualquier artefacto social que se quiera funcionar y que quiera funcionar socialmente necesariamente comporta esta dimensión maternal. Y lo que decíamos ya creo acá alguna vez, en todo caso lo decimos o no, los artefactos, es decir, los discursos sociales, las ideologías, las religiones, el arte, cualquier institución, la política, cualquier institución socialmente activa, comporta esta dimensión maternal, es decir, para decirlo rápidamente, promete paraísos, promete senos maternos. La publicidad, Lilita Carrió, ¿no?, activan esta dimensión profunda de la imago materna. La imago materna tiene una característica muy simpática, que es que no es una imagen, no es un imago. Ustedes cierren los ojos y digan mamá, mamá, no van a ver nada, es una oscuridad absoluta, el abismo, el fin del mundo, ¿no? No hay imago. En realidad, la imago materna es ante-especular, no es visual, es afectiva, ¿eh? No tiene representación, no tiene representación, esto es fundamental, no es representable. No es representable lingüísticamente, no es representable políticamente, no es representable. Y sin embargo, está ahí y pide, en algún sentido, representación. O más bien, la idea sería que habría que representarla para que la vida, de alguna manera, ¿no?, esta representación también, otra vez, es necesaria, es imposible, para que la vida tenga lugar, el sentido tenga lugar. Pues permanentemente está el juego de la representación, de lo que no se puede representar, y cómo eso siempre disloca la representación y produce nuevas necesidades de discurso, nuevas necesidades de puesta en forma, nuevas necesidades de representación, ¿no? Entonces, la comunicación, esto también es muy importante, la comunicación que se establece en la díada materno-filial es la de un canibalismo fusional, dice Lacan. Y está hecha, toda hecha de afectos, sensaciones, vivencias, que son caóticas, que no están ligadas, que son informes. Ese mundo es el mundo de lo informe, no hay forma ahí, no hay objeto ni sujeto. No hay adentro y no hay afuera, no hay yo y otro. Hay un canibalismo fusional. Si este sujeto en este estado, digo este sujeto, somos nosotros en muchos momentos de nuestros días, digamos, no es el bebé solamente. Este sujeto nunca deja de ser este sujeto. Si este sujeto pudiera hablar, diría... Lacan, soy el pecho es parte de mí, no tengo el pecho, porque tener ya es secundario, ya es posterior. Uno puede tener algo que es un objeto, pero para tener un objeto hay que ser previamente o al mismo tiempo un sujeto. Todavía acá no hay sujeto. Tener implica separación, tener. Bueno, y es precisamente la sí. ¿Qué es eso? O sea, que pase eso. ¿Qué qué? Que pase eso. La fusión del canibalismo funcional, que es la relación que cosa. La relación con la madre. La relación con la madre. Sí, con lo maternal más que con la madre. Con lo maternal. Eh, y es producida en este texto, que esto no es tan importante, en este texto es producida por el, por, se llama complejo de estete, ¿es, a eso te referís? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ahí queda, que es un registro de toda subjetividad. Y que esa separación, en todo caso, está para Lacan, ya en este texto, en el origen de la relación del sujeto con los grupos, porque arroja prematuramente al individuo a su dependencia con los demás. Y sobre todo, esto es un dato empírico que a mí me parece una irrelevante, bueno, esta, ¿no?, la idea esta de que como ustedes saben las aves cuando nacen ya saben hacer nidos. Bueno, las personas no saben hacer nada. Que tampoco saben caminar. Digo, hay una, en Lacan esto lo llama prematuración. Digo, hay una dependencia absoluta de vida o muerte. En todo caso, importa en términos de la experiencia más que el problema empírico de que hay una dependencia absoluta y que si no te dan pelota te morís. Digo, la idea es acentuar esta sensación de inseguridad, ¿no? La idea de la desprotección, la idea de estar arrojado, totalmente dependiente de los otros. Y sobre todo, lo que produce o lo que obliga, este punto es muy interesante, ¿cómo ingresan los otros en uno cuando uno es tan chiquito? O cuando uno está tan indefenso. Tiene que usar una palabra que ya vimos. ¿Qué relación uno puede tener con los otros, siendo esto que uno es? ¿Saben cómo llama a este estado de la subjetividad de Lacan? Omelette. ¿No? Porque es un hombrecito y un huevo batido. ¿No? No tiene forma, es un omelette. ¿Cómo el omelette pasa a ser un humanette? ¿No? ¿A través de qué? Claro, la identificación es el único recurso que parece que existe, ¿no? Hay una actividad del cuerpo, ¿no?, una actividad de este proto sujeto que es la identificatoria, entonces es el fundamento, esta separación es el fundamento de las primeras identificaciones, ¿eh? Y al mismo tiempo, dice Lacan, insistiendo con esto que yo ya dije, es la causa del querer, del ser para la muerte, para decirlo como lo decía en ese momento existencialista Lacan, o de esta vocación que tiene el deseo de suicidarse en la madre, así también lo dice en otro momento. Es decir, devolver, para lo que nos interesa a nosotros es que es esto, es devolver a ese momento informe, porque ese momento informe, ese momento de no yo, ese momento de absoluta desubjetivación, es el momento imaginado, fantaseado, como el de mayor plenitud. Sin embargo, ese momento también es un momento aterrorizante, porque en ese momento ese momento está dominado por lo que Lacan llama fantasía del cuerpo fragmentado, y esto es importante también que lo tengan en cuenta, la fantasía del cuerpo fragmentado. Es decir, ustedes tienen que pensar que antes de haber un sujeto hay un cuerpo fragmentado, es decir, hay una multiplicidad. Ahora, esta multiplicidad que uno es al mismo tiempo el máximo placer imaginable y el máximo horror. Esa multiplicidad de ese cuerpo fragmentado está más allá del principio de placer, o más acá, si ustedes quieren. El principio de placer todavía no apareció. Todavía no apareció el deseo. Esto es anterior al deseo. Esto es el goce. La categoría de goce tiene que ver con esta dimensión de lo maternal. El goce es eso que está más allá del principio de placer, y en donde el sujeto se diluye en un momento extático y horrible al mismo tiempo, donde placer y dolor están juntos, y donde uno se desmorona. Sí. ¿Por qué estaría el cuerpo fragmentado en la vuelta al seno materno? No, en la vuelta no, en el seno materno. Claro, en esa fantasía de vuelta. Estaría porque el cuerpo sería solo sensaciones que no tienen articulación. Un mundo de sensaciones, como dice Sandra. Está relacionado con lo del estado de No, no, todavía no llegamos, no, ahora estamos en, el, en, la, no, en la sopita. Que el bebé se ve en el espejo. Está, pero ese es otro, está bien. Ahí viene. Ahí se forma el sujeto. Claro, no tenemos sujeto acá. Y lo necesitamos, ¿qué? Este es antes del destete. Este es el destete. Vos, no importa esto. No, tiene, no, no es un problema cronológico, no importa. No tienen que retener la parte cronológica, tienen que saber qué les pasó. No, no se sabe. No se sabe, no importa la parte cronológica. Lo que hay que retener acá son las características de cada estadio y sobre todo hay que retener la forma en la que se va formando un sujeto, porque estamos diciendo, porque dijimos desde de entrada, desde Anillaco, como decía Menem, que estamos hablando de los grupos y que estamos hablando de las sociedades. ¿Qué habría primero? ¿Qué es lo que hay que pensar primero entonces? ¿Un cuerpo social? ¿Qué cuerpo hay que pensar primero? Lógicamente, no importa empíricamente, lógicamente, para empezar a pensar procesos, ¿qué hay que pensar? Un cuerpo fragmentado, lo primero es un cuerpo fragmentado, hay que explicar cómo se hizo el partido peronista. Hay que explicar cómo se hizo la, la nación argentina, o por lo menos la idea de la nación argentina. Y, hay, y cómo empezar, y hay que empezar por un cuerpo fragmentado, ahí no hay sujeto todavía, no hay identidad. ¿Cómo ustedes pasarían a ser un actor político que no lo son? Ustedes son un cuerpo fragmentado en ese sentido, en esa dimensión, desde ese punto de vista, no son un sujeto. No son un sujeto político, son un cuerpo fragmentado. Preso de la sensación de inseguridad. Casualmente. ¿Cómo la sensación de inseguridad puede promover la formación de grupos? La promueve. ¿Ven? La búsqueda de unidad, la búsqueda de identidad, quiénes somos y quiénes somos, tiene que ver con este. Para saber quiénes somos necesitamos al otro. Necesitamos otro, porque no hay, no somos nada en realidad. Somos un cuerpo fragmentado, un omelette. No hay identidad preexistente en ningún lado. No hay sujeto esencial. No somos nada de esa idea de usted busca dentro suyo para saber quién es. Usted no tiene nada dentro suyo. Tiene un quilombo espectacular, no se entiende nada y no tiene ningún sentido lo que tiene adentro. Uno, usted va a ser en la medida en que otros le den la posibilidad de ser. Yo es otro. Yo es otro. Entonces acá lo que quiero marcar es lo siguiente. Hay una experiencia que es una experiencia de placer y de horror, que es la experiencia de lo maternal, que es una experiencia que llama con una potencia asombrosa, pregúntenmelo a mí, y pero también expulsa, repele con una potencia asombrosa, porque es el fin de todo. Es un éxtasis, ¿ves? Entonces hay que salir de ahí. ¿Qué? Está como en un punto eso que decís vinculado a la muerte también, o sea, como el... Está netamente vinculada a la muerte. El goce está netamente vinculado a la muerte, lo que hay ahí es el fin del sujeto, la muerte de la subjetividad. La disolución final es la del no sujeto. El fin del sujeto es la muerte. Muerte psíquica, si quieren, o física, lo mismo, no importa, no hay nada después. ¿No? Eso llama al mismo tiempo que repele. Hay que, para que haya un sujeto, el punto es que para que haya un sujeto hay que salir de ahí, chicos. Dejen a la mamá. Y empiecen con el otro. La mamá no es un otro exactamente. La mamá es una cosa impresionante, que es un completamente otro. Es un radicalmente otro. Es un otro que sustrae toda forma, que sustrae la posibilidad de constitución de cualquier estructura. ¿Ve? Entonces, en esta epopeya de la constitución del sujeto, que cuenta Lacan de una manera netamente hegeliana, en este momento es preciso que haya salir de ahí. ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, a través, ahora sí, de una imagen especular, a través de un semejante, a través de un doble. Antes de eso, porque yo siempre traigo libros y nunca les leo, ahora les voy a leer. Antes de eso les quería decir lo que dice La nostalgia del todo, en la página 43, Lacan. en relación a lo maternal. Es decir, uno sale de ahí, pero esto siempre permanece, como nostalgia del todo. Dice, esta estructura del imago permanece en la base de los procesos mentales que la han modificado. ¿Eh? Permanece en la base de los procesos mentales que la han modificado. Si pretendiésemos definirla en forma más en la forma más abstracta en la que se observa, la caracterizaríamos del siguiente modo: una asimilación perfecta de la totalidad al ser. Bajo esa fórmula de aspecto algo filosófico, se reconocerá la nostalgia, se reconocerá una nostalgia de la humanidad, la ilusión metafísica de armonía universal, abismo místico de fusión afectiva, utopía social de tutela totalitaria. Chupate esa mandarina. Formas todas de búsqueda del paraíso perdido anterior al nacimiento y de la más oscura aspiración a la muerte. Esa idea bien de la sociedad de consumo, usted tiene que tener una casa hiperprotegida, súper acondicionada, donde todo funciona exactamente bien y usted no lo toque nadie, esa es la muerte, es el fin del mundo. Morirse mil veces. Bueno, el otro ingresa, digamos, independientemente de, en términos sociales, el otro siempre ingresa, gracias a Dios, y la utopía del confort se va al carajo, y en términos de la producción del sujeto, el sujeto, por esta necesidad de constitución finalmente, saldría del suicidio de la madre, saldría de la angustia del cuerpo fragmentado, saldría del informe, del horror extasiado, de lo maternal, a través de la identificación, ahora sí, visual, aquí hay un registro visual, el registro de la imagen, el registro del imago, el registro del espejo, con un semejante. Entonces acá el hermano, es el complejo, acá estamos en el complejo de intrusión, el hermano es un semejante. El hermano y el espejo es una metáfora, ¿no? Lo que cuenta Lacan ahí, si lo leyeron, es que el chico se ve en el espejo, pero y pasan determinadas cosas que ahora vamos a describir, pero también es un espejo, más bien es un doble. El problema es el problema del doble acá. Del otro, donde yo es otro, pero ese otro es un pequeño otro, fíjense, es un otro con minúscula. Es decir, es un semejante. Yo salgo del estado del cuerpo fragmentado a través de la identificación con un otro que me devuelve la imagen de una totalidad articulada, fíjense, casualmente. ¿Eh? Entonces, en términos anecdóticos, el niño que todavía motrizmente está desarticulado, todavía motrizmente no es capaz de absolutamente nada, se ve a sí mismo en el espejo como una totalidad organizada, autónoma, activa, es decir, todo lo que no es. Entonces acá, lo importante acá es que el yo, esta primer identidad entre comillas, es radicalmente ficcional. Y esto después va a ser importante para pensar las ideologías. Esta, no sé si ya leyeron Ideología y aparato ideológico del Estado, o todo esto está ahí. Es decir, abrir una relación para constituir una identidad, para constituir un sujeto, para constituir un grupo, hay un tipo de identificación, que es la identificación imaginaria, que sería primera en este relato, lo que es una instancia de desconocimiento, ¿no? Ficción por imaginarse uno como una totalidad, y desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? Bueno, de que uno en realidad es un cuerpo fragmentado y en última instancia nunca lo deja de ser. Estamos hablando de Arthus. Ah, para la clase que viene vamos a hablar de Arthus. Sí. Entonces, Entonces hay el otro, ese otro, ese pequeño otro, es un soporte identificatorio, ¿eh? Y esa metamorfosis, hay la idea de una metamorfosis, hay la idea de que esta identificación produce en uno una metamorfosis. El sujeto se precipita como sujeto, se precipita más bien como yo, se precipita como ego, en esta imagen del otro, que le da cierta consistencia, ¿eh? Y que lo estabiliza, ¿eh? Ahí, Lacan habla, y que lo saca del abismo fusional, ¿eh? Lacan habla de una ortopedia visual, ¿eh? Entonces en esa imagen el sujeto encuentra todo lo que le falta: unidad, dominio de sí, libertad motriz, ¿eh? Y la va adquiriendo porque anticipa, ¿eh?, ficcionalmente su propia unidad. ¿Eh? Entonces, del fantasma del cuerpo fragmentado se pasa a la ficción del cuerpo unificado. Y nace el yo ideal. Esto es muy importante también para todo, para el estudio de la ideología, es fundamental. Todo esto es fundamental para el estudio de las ideologías. Nace el yo ideal, es decir, nace la figura de mí mismo como a mí me gustaría ser, y siempre la veo en otro. Solo puedo verla en otro, además. Ese es el punto. Solo puedo verla en otro. ¿Eh? Entonces hay un primer momento de acá habla de júbilo del niño, ¿no? De júbilo de esta primer unidad, ¿no?, que se forma de esa fragmentación. Ahora, ¿qué pasa con esa, ¿no? Porque lo que se está buscando acá es eso, es identidad, es unidad, es ser, ¿no? ¿Qué pasa con ese ser que me da el otro, ese pequeño otro, ese semejante, ese doble? Bueno, ese es un ser que es el ser que me da un intruso, porque él es yo soy él. Él es como yo debería ser, pero él ocupa mi lugar. Hay ahí una situación amenazante, paranoica, vascular, ¿no?, fluctuante. La identidad que se alcanza es una identidad esta, penetrada, intrusada por el otro. Yo es otro. Y entonces el otro es yo. El otro, en última instancia, no me deja ser. El otro es mi hermano, que lo cago a patadas todo el tiempo, porque tiene mis cosas. Tengo que rechazarlo al otro para ser. Tengo que cancelarlo. Lo tengo que matar a mi hermanito porque viene a ocupar mi lugar. Ahora, ¿qué sucede si lo cancelo? ¿Qué sucede si lo cancelo? Dejo de ser, es un callejón sin salida el registro del imaginario. ¿Ven? En primer lugar, hay que retener varias cosas. Es el registro del antagonismo, es el registro de la rivalidad, es el registro de la agresividad, ¿eh? Es el registro de la paranoia, es el registro donde otros me miran, ¿eh? Todos me miran, todos me amenazan, todos están contra mí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que estoy completamente intrusado, estoy completamente penetrado, ¿eh?, por miradas de otros que no me dejan ser. Es el registro doméstico de los celos, es el registro doméstico de la envidia, y es el registro político de la identificación imaginaria. Es decir, yo soy Macri, o yo soy Cristina, o yo soy Foucault, en algún sentido. Soy Foucault. Y todo lo demás son unas pelotudas. Porque Foucault, claro, este es un ejercicio fanático. Cuando puedan, leanse un trabajo propio o lean un trabajo de un compañero, donde lo que uno hace es identificar. Porque este es un registro estructurante, no es que Lacan no tenía este registro. Lo tenemos todos, entonces. Y funciona siempre. Entonces, la idea acá es que esto es que me identifico con una teoría, me identifico con la posición de un autor, me identifico, pero cuando me identifico imaginariamente, ese autor, esa teoría, ese líder político, esa idea, lo que sea, con lo que me identifique imaginariamente, pasa a ser todo, pasa a ser una totalidad, sin fisuras, pasa a ser el ideal, ¿no? Pasa a ser un ideal. Y yo me identifico con ese ideal, entonces yo participo de ese ideal. Pero esa participación es ambivalente. Por un lado, como yo entiendo a Foucault y soy Foucault, entonces escribo que Freud era normalizante, un poco pelotudo, porque Foucault lo sugiere en un punto. Como yo soy Foucault, ya sé que Freud era un nabo, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, como yo soy Foucault, pero Foucault es él, yo soy un nabo. Él es un genio, yo soy un gusano. O sea, es una relación polar, ambivalente y polar, ¿eh? Es una relación donde el amo, más bien donde el esclavo es el amo, cree que es el amo, y al mismo tiempo se sabe esclavo. ¿No? Entonces lean la revista Caras y díganme qué es lo que le pasa con las casas que ven ahí adentro. ¿Cuál les pasa eso? Yo, qué lindas casas. Esta casa es de un argentino. Ah, yo soy argentino. ¿No? La casa en Argentina, no. Las islas. O esta idea, ¿no? Nosotros tenemos pocos éxitos nacionales, pero los mexicanos están re contentos con que Corona sea la cerveza más vendida del mundo, como si fueran los dueños de Corona. Bueno, como cuando Messi gana 10 millones de dólares por día, si yo soy Messi o no. O Messi es argentino, finalmente somos todos argentinos. El Papa es argentino. Bueno, tenemos éxitos, es verdad, tenemos éxitos imaginarios. Por eso no está tan decaída la... Pero es lo mismo, digamos, porque el éxito imaginario es ese éxito, digamos, es un éxito polar, ambivalente, ¿no? Y sobre todo intrusado, es un éxito envidioso, es un éxito envidioso. Yo no tengo esa casa, la tiene él. Y si la tiene, y en un punto yo no la tengo porque la tiene él. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para salir de ahí? Porque ese registro está entonces, es el registro del antagonismo, y es un registro que está amenazado del lado del antagonismo, si ustedes quieren, por la generalización de la rivalidad, y en el plano psíquico eso es la generalización de la paranoia, ¿eh? Y está amenazado por el otro lado por el canibalismo funcional de lo materno, ¿eh? Es un espacio, ¿eh? Está amenazado por la destrucción de la rivalidad y por la destrucción de la fusión. Hay que salir de ahí. Bueno, de ahí se sale a través de otra identificación. Que si ustedes lo quieren decir en otros términos, ahí se sale a través de otra alienación, ¿eh? Hay que alienarse, ¿eh? En otro, pero esta vez ese otro ya no es un pequeño otro, un otro semejante, sino es el gran otro, es el otro de lo simbólico. Es el otro del significante, va a decirlo acá. Es el otro que ingresa en la economía subjetiva con el complejo de Edipo y su resolución. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería en el complejo de Edipo y su resolución? Bueno, abre una identificación, pero con un diferente, ¿eh? No con un semejante. Pero ese diferente es, otra vez, soy yo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, dice Lacan, en la alienación, en lo simbólico, el sujeto toma una estructura del significante, ¿eh? Una estructura del significante. ¿Y cómo lo toma? Bueno, ¿cuál es, en todo caso, qué es lo que en este recorrido de que no es otra cosa que el recorrido de un cuerpo en el camino de su socialización, de su inclusión en la cultura, ¿no? Bueno, el significante que va a soportar esta identificación simbólica, es decir, el ingreso de la cultura y de sus lugares diferenciales, de sus posiciones diferenciales, de sus significantes. ¿Se acuerdan qué es un significante? Pasan varias cosas. ¿O qué es un signo, si ustedes quieren? Ahora todavía no sabemos bien lo que es un significante solo. Pero ustedes se acuerdan que hay un... que el lenguaje en realidad es la lengua de Saussure, ¿no? Y que cada identidad al interior del lenguaje se produce diferencialmente. ¿Cuál es el primer lenguaje, para decirlo así? ¿Cuál es la primera cadena de significantes? No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero para seguir con la ficción esta del ingreso. Bueno, la de la familia. ¿Qué es una familia? Y la familia es una articulación de significantes. Papá, mamá, nene. Padre, madre, hijo. El hijo es un lugar, pero es un lugar que ya no es, que ya no está definido ni en la diada fusional madre-hijo, ni en la rivalidad entre semejantes, sino es toda la cultura la que dice que es un hijo, porque lo contrapone a una madre y lo contrapone a un padre, ¿eh? Una institución. El orden simbólico, habíamos dicho que las instituciones son... son códigos, son lenguajes para el estructuralismo. Estamos ahora ahí de nuevo. Entonces, un hijo es en primer lugar un significante. Es decir, una posición al interior de la estructura cultural determinada que funciona como un lenguaje. ¿Cómo ingresa esa estructura familiar y con la estructura familiar toda la estructura social? Que es una estructura simbólica, que es una estructura hecha de significantes o de signos, si ustedes quieren, diferenciales que se definen en relación al propio sistema que conforman y no en relación a otra cosa exterior a ellos. Bueno, el significante que soporta ese ingreso y que habilita ese ingreso es el nombre del padre. El nombre del padre. Entonces, cuando a mí me pusieron Sergio Tonkonov, bueno, ahí me ubicaron en una filiación, hijo de Jorge, nieto de y de María, y etcétera, una filiación familiar, en una clase social, en un país, en un planeta, en un tiempo, incluso, más bien, por un lado habría desde el lado del sujeto una identificación con ese simbólica, es decir, yo ya no soy Foucault, yo ya no soy él, sino y yo no soy yo tampoco, ¿no? Yo soy yo, no tiene sentido. Yo no puedo ser yo nunca. Yo tengo que ser siempre otra cosa para ser yo. Entonces, si yo no soy Foucault, ¿qué soy? ¿Dónde me puedo poner? Es lo que tratamos de hacer en la primera clase, no me dieron bola. ¿Dónde nos podemos poner? Soy un profesor de sociología, soy sociólogo. No soy Foucault, leo a Foucault. ¿Ven? Y ser sociólogo es un significante, vinculado a otro significante. Contador, abogado, panadero... en un sistema estructurado de sentidos. Entonces, esa identificación rompe tanto con la diada funcional como con la ambivalencia rivalizante y me define más claramente, de una manera mucho menos ambigua, me da un lugar en el orden simbólico, adquiero cierta consistencia identitaria, pero al precio de alienarme en ese significante. Porque sigue ahí el bebé que uno es diciendo yo soy yo. ¿Esto qué quiere decir? Es que yo tampoco soy sociólogo, solamente. ¿Y qué más sos? Soy hijo, todos significantes, todos identificaciones con estructuras sociales. Soy argentino, ¿qué más? Soy porteño, ¿qué más? Todos significantes. ¿Y qué más? Bueno, siempre hay un residuo, siempre queda algo, hay algo que no soy algo más, que no tiene ninguna forma, no tiene ningún sentido, ¿Qué sería eso? Bueno, eso sería esa distancia que se produce, esa nueva alienación, ese nuevo desgarramiento, si ustedes quieren, que se produce en el sujeto cuando se transforma en un sujeto del significante. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es eso que queda que a mí, que yo lo quiero llenar siempre de cosas y nunca? Bueno, es una falta. Es ese primer agujero, esa iansia de la que habla Lacan, que es lo que está permanentemente, que permanentemente pide ser llenado. ¿Esto qué quiere decir? Que la identidad tampoco se alcanzó, habiéndose recibido sociólogo, se lo digo bien, lo lamento. No está la completud ahí, no está la identidad ahí. Ustedes tampoco van a saber quiénes son cuando sean sociólogos. Y parece que nunca va a pasar eso, ¿no? Hasta el día de la muerte, ahí van a ser ustedes con ustedes mismos. Yo va a ser yo en el último instante, en el último suspiro. Ahí alcanzaron esa plenitud total. O si se dan un palo en un accidente estático, ahí pueden alcanzar también una identidad con el deseo muy profundo. Pasa que es la última vez. No. Bueno, y de ahí tiene todas las declinaciones del deseo vinculadas a las drogas, vinculadas a muchas otras cosas más, mucho menos comunes para nosotros, a distintas patologías del gozo, digamos, ¿no? A distintas patologías del gozo. Lo que se está buscando, si vos te mataste estudiando a Lacan y al final no te encontraste a vos mismo, entonces te picás, qué sé yo, ¿no? Porque, como si no, ¿cómo era? ¿No? Bueno, no había. Entonces, ahora hay una cosa importantísima, que es la siguiente, que es que nosotros venimos contando esto del lado de la necesidad, por así decirlo, identificatoria del sujeto, de unidad, pero hay otra cosa que también es cierta, y acá es donde se acaba la mirada, o donde se pone en contexto esta mirada interior desde el punto de vista de la formación del sujeto, y es necesario pasar, que medio que ya lo hicimos, al orden social, es que en realidad el orden social no pregunta si vos querés ser el hijo de tu papá, en general. Lo que hay ahí es lo que Lacan llama castración simbólica. Vos te separa de tu mamá el tajo del lenguaje, ¿eh? El tajo del significante. El sujeto se constituye entonces siempre como un sujeto escindido, como un sujeto barrado. Se constituye como un sujeto del significante, ¿eh? Es decir, alguien que está obligado a renunciar al goce, alguien que está obligado a renunciar a lo maternal, alguien que está obligado a tranquilizar sus reprimir o sublimar sus desvaríos imaginarios, y a través de esa radicación, si ustedes quieren, del significante, es decir, la radicación. Ahora podemos decir de la sociedad, de la cultura, pero ya vemos la forma que tiene la sociedad, la forma que tiene la cultura, todavía no terminamos de ver, porque también va a cambiar eso. Entonces, si ustedes quieren, volvemos a Durkheim, en cierto sentido, van a ver que no, pero ustedes quieren, ¿qué hay acá? Bueno, otra vez vuelvo a ver la primacía de lo social sobre lo individual, es decir, lo que define el lugar del sujeto es su posición en un ámbito social estructurado. Pero tenemos, por un lado, tenemos una nueva teoría del sujeto, que es por un lado un sujeto del significante y por otro lado es un sujeto de la falta. ¿Ven? Un sujeto de ese agujero, de ese vacío, que es el otro lado de la barra. La barra está siempre en el inconsciente, ¿eh? El sujeto del significante es un sujeto de sus posiciones de sujeto, por así decirlo, ¿eh? Hijo, padre, hincha de fútbol, estudiante de sociología, católico, son todas posiciones del sujeto. El sujeto no es otra cosa que esas identificaciones, que el pasaje por esas posiciones estructurales, sociales, con las que uno se identifica mal que bien. Y por otro lado, esa, la institución de ese barrado, la institución de esa separación, la institución de esa cesura, es decir, la institución de esa prohibición, sería lo que organiza la dinámica del deseo. Y el deseo como deseo de goce, el deseo como deseo de jouissance, se lo digo ahí, francés. Es decir, el deseo como deseo de recuperar esa completud. De ahí, hay una, ahí está la dinámica del deseo, ahí aparece el deseo, porque el deseo ¿dónde aparece? El deseo aparece con la prohibición. ¿Por qué uno desea a la madre en esta lógica? Porque la madre está prohibida. Lo que hace la prohibición es organizar el deseo, es producirlo y organizarlo el deseo. Las prohibiciones como que le dan existencia al deseo. Eso que dicen los redondos, no. Como dicen, dicen le prohibieron la manzana y por eso la mordió. La manzana no importaba, nada más la prohibición. No, la lógica del deseo es esa. Eso no se puede. Ah, bueno, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque es lo que me falta. ¿No? El corte que me ha separado teóricamente, teóricamente. Ahora ya es todo un juego de fantasmas, ¿no? En realidad, este momento, ahora ya podemos saber que este momento maternal es siempre un momento imaginado, es siempre un momento fantasmático, producido por el ingreso del sujeto en la cultura, por el sujeto sujetado a la cultura, a través de la erradicación del nombre del padre. Sí. Es la castración, sí. Una pregunta. Sí. No quiero que no me quede claro por qué no hay un yo. Porque viendo todas las posiciones del sujeto, pero ¿por qué eso excluye a que haya un yo? Porque en el Freud sí se ve más, y acá no lo veo y no sé por qué. Eso tiene el nombre. Tiene que ver esto de las posiciones del sujeto con que no se constituye un yo. Puede ser un yo que depende de las posiciones y que también le falta ese ideal, de algo, lo que dice Lacan. ¿Tenés una teoría vos ya? No. Pero no. ¿Por qué eso lo excluye? Como que hay, como dijiste que hay un yo recién en el último suspiro, o sea, cuando él es un yo. No, yo dije que eres, no, vos no me escuchás. Yo lo que dije es que yo es igual a yo en el último suspiro, eso dije. ¿Por qué no es yo? No hay igualdad, porque no hay identidad, porque dos cosas que ya tenemos que es muy buena tu intervención porque nos sirve para esto. Por un lado, acá tenemos que empezar necesariamente a hacer un trabajo, que es un trabajo netamente de su profesión, de la profesión que ustedes ahora abrazan, imaginaria y simbólicamente. ¿Ven? Uno se identifica con las cosas de las dos maneras, imaginaria y simbólicamente. En tanto la sociología es todo y en tanto la sociología es una profesión. Imaginario, simbólico. Simbólico, imaginario. Ahora tenemos que empezar a tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Siempre tenemos que ser. No es que sabemos lo que es un sujeto, no es que sabemos lo que es un individuo, no es que sabemos lo que es un yo. El yo para Freud no es el mismo yo que para Lacan. Y el sujeto es esto que estamos tratando de definir. Entonces ya hay que sacarse de la cabeza qué es lo que ustedes creen que es un sujeto, un yo, lo que sea, y tienen que empezar a seguir una lógica conceptual que define a sus conceptos. Esto es fundamental. Lo que pasa es que siempre en la exposición hay que ir y venir del sentido común y hablar de yo como sentido común o yo como concepto para justamente para que se vaya produciendo esa diferencia. ¿Ves? Entonces, ¿qué digo después de todo esto? Digo, el yo en Lacan es un yo distinto del de Freud. No es que no hay yo, hay yo y yo lo dije, es el ego del imaginario. El yo es el lugar del desconocimiento, es el lugar de la ficcionalización, es el lugar que nace con la identificación imaginaria. Justamente está buenísimo eso para un argentino, que yo hago lo que quiero, bueno, vos sos el más pelotudo de todo, porque no, el yo es la instancia del sometimiento por excelencia, no la de la autonomía, ¿no? Porque es la instancia del mayor desconocimiento, ¿no? De la mayor, yo soy el amo, dice el esclavo, ¿no? Ese es el yo. Y efectivamente es distinto del yo de Freud, que es un yo vinculado al principio de realidad, pero ese en esta materia ya nos dejó de interesar. ¿Qué? El sujeto fragmentario, porque me da la sensación cuando vos describías... Ya no es más fragmentario el sujeto, ahora está escindido. Ah, esa diferencia no me queda clara, porque cuando decías, bueno, el sujeto es... No habría sujeto, con la fragmentación no hay sujeto. Cuando el sujeto ocupa distintas posiciones, o sea, es en esa posición. Lo que pasa es que no es más, está bien lo que decís, porque también es otra pelea contra el sentido común cartesiano. No es más el sujeto cartesiano unificado. No hay sujeto unificado acá. Es otra cosa que hay que perder, sacársela de la cabeza. No hay el sujeto es un sujeto escindido. Es decir, hay una subversión del sujeto cartesiano. El sujeto es un sujeto del inconsciente, además. Todo esto pasa en el inconsciente. Y el propio inconsciente, entonces, en el propio inconsciente el sujeto aparece como sujeto del significante, por un lado, es decir, sujeto de las reglas de la sociedad, para decirlo rápidamente, y de las posiciones que, y de los roles que esa sociedad provee a los cuerpos que socializa. Y por otro lado, y ahora estamos, esto es Lévi-Strauss, ¿eh? ¿Recuerdan? Esto es Lévi-Strauss. Esto es Lévi-Strauss. Es decir, la sociedad como un sistema simbólico, como un sistema de sistemas simbólicos, donde hay distintas posiciones de sujeto por las que los cuerpos pasan y se subjetivan. Es decir, a lo sumo el sujeto existe como posición de sujeto, nada más en el estructuralismo. ¿Ven? No hay yo, el yo es el yo cartesiano, desaparece. Lo que hay son posiciones de sujeto. Esto lo vamos a retomar con Althusser. Lo que hay son posiciones de sujeto. Bueno, pero acá hay algo más. Acá hay algo más. Es ese resto, es ese residuo que en Lévi-Strauss no está. Y que en el estructuralismo está. Incluso les digo más una cosa. Lo siento, no está en Althusser tampoco. No está en Althusser. La idea de que hay algo que es este sujeto que en última instancia es un sujeto del goce. Es este agujero, es esta falta. ¿Ah? Y eso genera esta dinámica, que es la dinámica del deseo. ¿Qué vas a decir? Te quería preguntar si, capaz yo lo dije, pero si no Althusser, cuando dice que la ideología es la relación imaginaria con las condiciones de existencia. Es eso. Imaginaria. Es esta imaginaria. Tiene toda esta carga, ¿no? Toda, solamente esta y también la del sentido común, que es imaginaria, es ficcional. Lo que queda, acá también es ficcional, pero es todo esto, es bueno, vamos a ver la vez que viene, sí. Bueno, entonces, entonces, esta volvamos un minuto al tema del nombre del padre. La imposición del nombre del padre entonces inserta al sujeto en el intercambio social y le abre el camino para su propia representación simbólica. Porque el nombre del padre acá y la función paterna tiene que ver con el lenguaje. Acá hay una cosa, no sé si les interesa, pero hay que decirla. Acá en Freud no estaba muy, muy separado esto, y había y siempre quedaba la idea de un padre como padre presente, como un padre físico, empírico. Acá lo que hay es la idea de que el lenguaje en general, pero para nosotros mucho más que el lenguaje en general, sino más importante, los lenguajes sociales, es decir, las distintas instituciones, los distintos sistemas simbólicos de la sociedad, son los que se articulan con esta función paterna. Y la función paterna, bueno, la puede cumplir cualquier agente. Cualquier agente puede ser el portador de la castración simbólica. Cualquiera que te enseñe a hablar. Tu abuela, tu mamá, tu papá, tu hermano mayor, tu hermano cualquiera, ¿no? Porque ¿qué es aprender a hablar y aprender a hacer en sociedad? Bueno, es eso, es aprender a primero, es renunciar al goce, es renunciar a la rivalidad y es decir, comporta un sacrificio y insisto, ese sacrificio va a ser el que va a producir este depósito de reprimido, este depósito de real, este depósito de maternal, que va a persistir en cada cuerpo. Pero en principio, entonces lo que habría sería algo así como un vaciamiento del cuerpo, ¿eh? Primero hay un cuerpo entonces pulsional, y acá ya nos estamos acercando de vuelta, ahora de vuelta no, ahora ya nos estamos acercando al registro de lo real, ¿eh? Ustedes tienen un cuerpo como un cuerpo pulsional, este cuerpo gozoso, este cuerpo maternal, etcétera, este cuerpo fusional, tienen que la letra mata la cosa, que es una frase que aprende Lacan de un tipo que le enseña a Hegel, que se llama Collier, que quiere decir que el cuerpo es en cierta medida descarnado de sus pulsiones, vaciado, atravesado, cribado por el orden simbólico, es un cuerpo que va a ser un cuerpo sujetado, entonces el significante que sujeta, el significante amo, el significante paterno, vive en el cuerpo y vive inconscientemente, pero ese cuerpo ya es ese conjunto de posiciones, de posiciones de sujeto. Pero esto no va a suceder sin residuos. Entonces le voy a adelantar algo. Que vamos a retomar la clase que viene. Bueno, les termino esta parte con una frase de Lacan y después vamos a pasar al lado de la objetividad social. Acá tenemos un sujeto ya más o menos fabricado. Dice Lacan, la identificación simbólica produce... ¿Qué sería la identificación simbólica? En realidad la identificación simbólica es el pasaje exitoso de la castración simbólica, ¿eh? Es decir, del lado de la sociedad lo que hay, del lado del orden simbólico lo que hay es castración. Vos, tu mamá no es tu novia, vos no te metés los dedos ahí, y una serie de cosas sistemáticas y permanentes, vos sos un hijo, vos sos un pobre o un rico, vos sos etcétera, ¿no? Un sujeto del significante. Y del lado del sujeto entonces, ¿qué se produce? Bueno, se produce, para que la cosa funcione y no sea todo insoportable, o para que el mismo tipo no se vuelva loco, una identificación. Entonces dice, esa identificación produce una falta debido a que el sujeto depende del significante y el significante está primero en el campo del otro. Esto es lo que yo le dije, dicho de una manera mucho, mucho mejor, ¿no? Y mucho más rara, ¿no? Este sujeto sujetado a las reglas del orden simbólico, a sus posiciones, es un sujeto barrado y es un sujeto de la falta, y sobre todo es un sujeto sujetado porque el significante pertenece al campo del otro, es decir, pertenece al campo de la objetividad social, del gran otro, del gran otro. Entonces, les adelanto cómo es el otro, el gran otro, es decir, les adelanto lo que vamos a terminar de ver la vez que viene en relación a ya no a una teoría del sujeto como sujeto del significante, como sujeto de lo real, sino a una nueva descripción de la sociedad, a una nueva descripción de la objetividad social. ¿Qué es ese gran otro? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la sociedad en este esquema? Bueno, y eso necesariamente, y ustedes ya saben que el estructuralismo y una parte, y todo el postestructuralismo también, cuando va a pensar a la sociedad, cuando va a pensar a la sociedad y sus dinámicas, a la cultura y sus dinámicas, piensa en primer lugar en el lenguaje, ¿eh? Entonces, tenemos que volver a este al asunto de Saussure y el estructuralismo, ¿no? ¿Qué teníamos con Saussure? Ahora estamos acá. Queremos saber qué es esto. ¿Qué es la sociedad? Me olvidé de decirle una cosa que igual ahora la voy a replicar en el nivel subjetivo, medio que se lo dije, pero no lo formulé de esa manera. En el nivel del sujeto, ese resto que deja la socialización, ese resto es insimbolizable. Digo, esto se lo dije 20 veces de distintas maneras, pero ahora se lo digo bien. Es insimbolizable. Por eso, ahí venía lo de yo igual a yo. Ese yo igual a yo no se puede decir. Sin embargo, permanece como, ¿no? como pulsando, ¿no? Hay algo ahí que no se termina de decir. Y sobre todo lo que no se termina de decir, en realidad, es el trauma matricial de la socialización. Es decir, lo que no se termina de decir es que uno ha sido arrojado al mundo ¿no? y separado de la totalidad. Sí. Guarda una relación con la pulsión de muerte. Que es que todo esto es una forma que encuentra Lacan, después a lo mejor la retoma, pero durante muchísimo tiempo a Lacan le parece que la pulsión de muerte, y lo dice ahí, en ese texto de la familia, es una noción biologicista. Todo esto, acá, el lugar de la pulsión de muerte, ¿qué le estaría ocupando? Bueno, es justamente la experiencia de haber sido arrojado prematuramente al mundo, esa herida, esa falta, esa ausencia, eso que mueve al sujeto hacia las identificaciones. Porque en realidad, el resumen de esta cuestión es que entonces la identidad sería siempre fallida. La identidad como sustancia, la identidad como completud, la identidad como yo es igual a yo, A es igual a A, nosotros somos nosotros, yo soy yo, siempre fracasa, y lo que hay en realidad son permanentes procesos identificatorios, que lo que están buscando precisamente es la identidad, pero la identidad es algo que nunca se alcanza, es algo necesario e imposible a la vez. ¿Qué? La mamá es algo simbólico, digamos, ¿no? ¿No? No. La mamá no es lo simbólico, es lo antisimbólico. No. En lo imaginario. La figura de la madre, digamos. No la madre. La figura de la madre. No, el significante madre. Digo, después todas las cosas son tres. La mamá es tres. ¿Qué es? Es un significante, es decir, es una forma de la cultura, ¿no? En el sentido, pertenece al orden simbólico. ¿Qué es una mamá? Bueno, es lo que una mamá tiene que ser para una cultura determinada. Cuidar a sus hijos, no trabajar, eso es una mamá, ¿no? Dar la vida por su esposo, todas cosas interesantes. ¿Qué es la mamá también? Bueno, la mamá también es una punta de lo real, es decir, es el lugar de la antiestructura, el lugar de la imagen de la totalidad perdida, a donde uno quiere volver, ¿no? Y puede ser también un semejante. No, mamá, no me rompa la bola, no voy a volver a las 3, voy a hablar más tarde. ¿Qué es tu mamá, tu hermana? No, todo es 3. En realidad, pero cuando uno usa el concepto de lo maternal, está pensando, como después lo va a usar Cristeva, digo, esto es importante porque después ahí se conceptualiza de esta manera, digamos, la idea de lo maternal es la idea de lo funcional. Y lo paternal estaría vinculado a la función simbólica. Pero es lo mismo, el padre también es tres. El padre es como lo prescribe la cultura. El padre es un significante, al interior de un sistema familiar que tiene determinado rol, determinada responsabilidad, que tiene que hacer de padre. Después hay un cuerpo que hace o no de padre, porque ese es muy lindo también. Ahí están todas las vicisitudes de las pulsiones, las vicisitudes del deseo, las vicisitudes de los cuerpos y esos lugares sociales. Uno hace de hijo simbólico, a veces no hace, tiene problemas con ese lugar, después no los tiene. Uno hace de padre, parece que es un quilombo ser padre, es una cosa tremenda. Tenés que dejar de ser hijo, es un desastre, digamos, ¿no? Tenés que identificarte con esa función para que la cosa más o menos funcione. Pero un padre también es un rival imaginario, hay un padre imaginario. Y en última instancia hay un padre gozador, hay un padre despótico, el padre de la horda, que es un padre bastante real. ¿Ves? Sí. Pero esto ya... No sé por qué van tan rápido. ¿Qué? No, o sea, yendo a lo del padre gozador, eso con este, como que no está también en el terreno de lo real, como una fantasía, algo que acusa al sujeto. Sí. Yo lo que les voy a reclamar, porque soy el orden simbólico con patas, es que ustedes hacen preguntas que están más allá del proceso en el que están transitando. Son preguntas imaginarias. Son preguntas del deseo. Y este, ¿cómo se dice? Si no sabes cómo... No, simbólico. Pará, una cosa, otra cosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La pregunta siete, en el momento siete. Se lo digo bien. Ahora vamos a la fantasía. No. La fantasía tiene que ver con la mamá siempre, finalmente. Para sacar, si les hace mucho quilombo mamá, papá, hermanos, no son muy... no están muy inspirados poéticamente, quieren más conceptos. Entonces es simbólico, imaginario y real. Eso aclara bastante todas las cosas. A lo mejor tendríamos que haber ya enfatizado en eso. Una pregunta, ¿la que quiere decir que madre, padre, hijo cumplen todas esas mismas funciones? ¿O son hermanos? ¿Puede ser una función de padre en la cuestión de identificarse o decir igual? O sea, ¿todos cumplen esas funciones que a eso te referías? No, toda esa última parte olvidémosla, no importa. Lo que importa es lo siguiente. Toda estructura, todo sujeto tiene tres partes. Imaginario, simbólico y real. Entonces ahora hagan el pasaje. Lo real tiene casi todas las características de lo maternal en el texto de la familia. Lo simbólico está vinculado al Edipo y, y al nombre del padre. Y lo imaginario es la intrusión en ese, es la rivalidad, es el antagonismo. Entonces si tienen que ponerle nombres es lo simbólico es una lengua, es un sistema de diferencias. Es un sistema de diferencias. Es la sociedad de Lévi-Strauss. Lo que pasa es que ahora vamos a ver que la sociedad para Lacan tiene más cosas aparte de las que tiene para Lévi-Strauss. ¿Ve? Lo imaginario es del orden del antagonismo, es el orden del enfrentamiento, de la rivalidad y de la identificación totalizante, polar, ideal. Por un lado, polar porque es ambivalente, ideal porque es totalizante. Todo o nada, adentro o afuera, blanco o negro, campo, Cristina. Ese es el registro del imaginario. Es el registro del imaginario. Con la justicia, en contra de la justicia. Donde pasado al registro de lo simbólico, la justicia es una institución que anda más o menos, o anda bien, o anda no sé cómo, cuando se antagoniza, cuando se pasa, cuando las relaciones sociales pasan al registro del imaginario, se antagoniza y se polarizan. La justicia es todo, y ustedes que la quieren reformar son nada, y así, es lo máximo, ustedes son una mierda, y así, cuando esa misma persona en otro registro, esa misma fuerza política en otro registro, diga, bueno, sí, habría que reformar la justicia porque yo hace un rato estaba diciendo que no anda muy bien, pero ahí no, en esta dimensión no es la de las diferencias, el orden simbólico es el lugar del, si ustedes quieren, del pensamiento secundario, ¿se acuerdan de lo que decíamos? que es sensible a las contradicciones, que es sensible a los nexos causales, etc. ¿Qué diferencia? Entonces, solo en el orden simbólico uno se identifica y se ve como diferente a los demás. Y eso es lo que articula precisamente el orden simbólico, es un orden de diferencias. El registro del antagonismo, el registro del imaginario, es un orden de semejanzas o de dobles invertidos, que es lo mismo, pero al revés. El otro es lo mismo que yo, pero al revés, ¿no? Y el registro de lo real es el registro de lo insimbolizable. Es el registro de aquello que no tiene nombre, de aquello que no se puede nombrar y solo vuelve como experiencia traumática. Solo vuelve como un monstruo, como un sinsentido. ¿Eh? Bueno, ¿quieren decir algo? No, lo que les iba a decir ya no se lo digo la vez que viene porque ya está. Porque tienen que prestar atención a eso. ¿Qué? ¿Se puede hacer una analogía también con el proceso de identificación? Sí, a ver. ¿Qué decir que tiene que ver con la significación? Cuando habla de la significación de la palabra, concepto y la forma. Ah, no, está bien. ¿Y qué tiene que ver? ¿Con qué? No, que habla todo el camino de que primero propone la primera instancia, que es la primera instancia de la lengua que tiene el sur, y después que propone la continuación del mito en una segunda instancia. Y explica todo el proceso en el cual, bueno, se va dando el significante, el significado y la confirmación de la situación. Sí. Lo que voy es que el proceso es de alguna manera como lo escribe similar a la situación del sujeto. No. La idea, los mitos de Barthes son ideologías. Las ideologías son tres. Pero son sobre todo, en primer lugar, son formaciones del orden simbólico, es decir, ¿no? Es decir, son una serie de códigos que dan nombre a las cosas del mundo, que dicen qué son las cosas del mundo. Lo que pasa que también comportan una dimensión de identificación vinculada a la idea de completud como real, es decir, todas las ideologías tienen las marcas de un paraíso presente o de un paraíso futuro. El neoliberalismo dice que esto es lo mejor que nos puede pasar, porque hay otra dimensión que está siempre también en todas las ideologías, en todas las formaciones simbólicas, que es la del imaginario y la del antagonismo. Si no fuera porque el Estado y los peronistas y otra fuerza de la izquierda quiere otra cosa, y la sociedad neoliberal sería la sociedad perfecta. El socialismo, ¿qué puede decir? Bueno, puede decir lo contrario, es decir, habría una sociedad perfecta, que todavía no está, pero va a venir, cuando el Estado controle. Ahora no lo puede hacer porque entonces tienen una serie de posiciones que dicen qué son las cosas. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Y una idea mesiánica o paradisíaca de futuro o de pasado y o de presente, y una idea de antagonismo, es decir, se definen en contra de otros. Bueno, ¿quieren decir algo más? Bueno, si quieren hacemos 10 minutos.